Un podcast más. Hoy presentamos Eras Chévere. Bienvenidos a todos mis amigos. Radio escucha. Nadie de... es tu amigo aquí. Por eso mismo, porque nadie escucha esta wea. Pues, capítulo número 23 de un podcast más. Oiga, 23, qué bonita edad. Sí. ¿Qué está haciendo usted? Eso ya se lo pregunté en el capítulo pasado. ¿A los 23? A los 22 le pregunté en el capítulo bueno, pasado. A los 22 me estaba pajeando y a los 23 me seguía pajeando. Pues, ah, bueno. Quien les habla es su humilde servidor Nico Pues y me encuentro como cada jueves con el señor en los controles DJ Cobesox. Y no puedo dejar de presentar también al bueno de él, al muy caballeroso, al muy chévere. Al muy chévere. ¿Todavía es chévere o no? Sí, ya siempre sí es chévere. Bueno, al señor Mora, que nos va a decir de qué se trata este capítulo. ¿De qué se trata este capítulo? Perdón, está empinando el codo. Empínalo nomás, con confianza. Ah, ¿lo puedo empinar de nuevo? Sí, ya. El señor Mora, que nos va a presentar de qué se trata este capítulo de hoy, que eras chévere. Bueno, este capítulo... ¿Qué pasó? ¡Taca, taca! ¡Eras tan chévere! Bueno, trata de bandas que solían ser buenas al principio. ¿Cómo dice Chubaca? Bueno, que solían ser buenas, pero con el tiempo se echaron a perder. Qué pasa harto a veces. Como pasa de repente con la mina rica del curso, que después se echa a perder, tiene una guaguita, se le caen las chachetas, se le caen las tetas, llegan a la rodilla. El poto tiene celulitis. Un montón de huevos. Vi unas piernas celulíticas esta semana que fue horrible. Piel de naranja. Oiga, se nos viene el estreno, pues. 17 y 18 de diciembre, Star Wars. ¡Teletón! La fuerza con todos. ¡Teletón! Ayúdanos. No sé cuándo es la fecha. 17 y 18 de diciembre. Ah, ya. 17 el estreno. ¡Levántate, papito! Puta, se va a tragar tu pollo, pues. Plata, papito. Ay, papito. Me recuerda a una bonda que vi una vez. Ay, no, papito, decía plata, papito. Ah, plata, papito. Sí, puta, andan gurri. Chiquillos, si tienen alguna movida por ahí, indica. Déjenla en inbox, porque si la dejan en las publicaciones. Si la dejan en las publicaciones, nos cierran. Ya, y vámonos con el primer bloque de hoy día, de esta semana, esta linda semana que tuvimos que... Bueno. Ah, sí, pues dígamelo a mí, que ando con una muñequera, que estuve resfriado. Puta, yo hoy día trabajé para un faraón, puta. ¿Y logró hacer el río en el desierto o no? Sí, puta, lo intenté, weón. Dentro de los materiales que habían, algo sí. Ay, también hoy día es el día de Acción de Gracias. Oh. Ojalá que llegue algún día a Chile para comer pavo sin alguna razón aparente. Y ta... Como dijo un amigo por ahí. No lo voy a mencionar porque no escucha esta weá, así que me. Da lo chupa el pico, weón. Héctor, chupa el pico, weón. Y el domingo estoy de cumpleaños. Desgraciadamente voy a cumplir un año más. Cada vez me hago más viejo. Va a estar de cumpleaños, mira. Tiene por ahí la canción del cumpleaños feliz. No, si no. Se nos viene. Qué feliz. ¿Va a ser carrete? El viernes. Ay, no dijiste. Ahora lo estoy diciendo, pues. Puta, si lo pensé recién. Puta, que eres maricón, weón. Recién lo estoy pensando, ¿cómo lo voy a decir antes? ¿Quería ir a un carrete el viernes? Vamos. Oh, es como la planta carnívora. ¿Qué no. Mira, yo le tengo una más Mire que también va a estar presente en este capítulo, quizás de fondo, en los cositos. Sí, bueno. De por ahí. Pero hay otro tema más bueno, pues. Un tema mejor para Don Nico West. De los Ramones. Ah, el del señor Ben. Sí, güey. Ese es un capitulazo. Y aquí viene una imitación de Nico West que les parecerá algo cachetona. Este podcast es un bodrio. Vete al demonio, Nico West. Nico West es... Gracias, Ramones. Parece que les gustamos. Mande a matar a los Rolling Stones. Señores, ellos no son. Obedezca. No. Bueno, yo puedo hacer ahora, dos cosas a la vez. Ya, como pajearme y meter el dedo en el poto. Bueno, está ahí interna, pero... Bueno, ya. Yo lo conozco y lo veo. Eso es lo bueno. Pero bueno, este chiquillo se llama Brian Hughes Warner. Ya que vamos a hablar del primer vlog. Brian Hughes Warner, más bien conocido como la novicia rebelde. Claro, el joven de las costillas. Se me cae el moco. La alergia blanca. La alegría. Yeah. El levanta muerto. Ya. Yeah. Y bueno. Oiga, se me acabó esa cosita. Sniff coke every day. No, yo no le hago la coca, solo la Coca-Cola. Oh, pero eso es peor. No, pues la Coca-Cola es muy rica. Ya, no importa. ¡Ábrete ahora! Hable de Brian. Bueno, este chiquillo es Brian. Marilyn Manson, más bien conocido como Marilyn Manson. Que la banda originalmente es Marilyn Manson, pero el weón se quedó con el nombre de Marilyn Manson. Dijo Brian Hugh Warner. Y bueno, este chiquillo ha sacado muchos muy buenos discos a través del tiempo. Está como el Portrait of an American Family, que ese es como, puta, es como estamos probando a ver cómo nos va. Como el Smell Like Children, que ahí como que empezó a tener como un poco más de color. Y después viene esta obra maestra que es el Anticristo Superstar. Su mejor disco. Sí, Anti-Charge Superstar. Que para mí es su mejor disco. Porque es un discazo. Sí, ya lo dijimos en algunos. Sí, recomiendo que lo escuchen y lo escuchen y lo escuchen. Recomiendo aparte, Chile. Recomiendo Chile. De norte a sur. Oh, mire, me llegó un mail de Compu Trabajo. Ahí lo verá. Después viene el Mechanical Animals, el The Last Tour on Air, que es un disco en vivo. El Hollywood, que también dentro de todo no deja. Bueno. Sí. No deja de ser un mal disco. Sí, también es bueno. Hasta el The Golden Age of Grotesque. Ahí ya Marilyn dijo... ¿Qué pasó, Marilyn? Ese fue el último buen disco de Marilyn. Ay. Y ahí tenemos su parodia. Después viene el Let's We Forget, que ese es el los grandes éxitos, que incluye la canción... Personal Jesus, que es un buen cover muy dentro, estilo... dentro de los covers que hace Manson también son muy buenos, pero aquí empiezan los discos que se les cambié el nombre a la banda, yo creo que funcionaría. Claro, porque no te quedáis con la idea de ese que, gran Manson. No te quedáis con la idea del Anticristo. Sí, sí, ya. Ella, pues, ya. Es otro ahí proyecto aparte. Eat Me, Drink Me, que no me pareció. The High End of Love, que no, tampoco. Bueno. El Born Billion, que tampoco. Y el The Pale Emperor. Que es una mierda. Que sabéis que lo estuve escuchando el otro día en la pega y... ¿Lo pudiste escuchar completo? Puta, me lograste. Recuerdo que me comí un completo ese día, pero no recuerdo cómo era el disco porque no me llamó la atención en realidad. No fue como un disco... Algo así, pues, no fue como un disco que tú dijeras, oh, qué buen tema, lo voy a guardar. Es como que lo escuchaste y ya, lo escuché. Sí, como cumplí. Que lo escuché por compromiso, como esta wea de podcast, pues, weón. Claro, cumplí. ¿Y por qué no nos vamos con un buen tema de Marilyn Manson? Ya, pues. Como esa canción, soy Sanco de la Culón. He nacido en Transilvania. Soy hermoso y sabrosón. Ay, qué rico. No, pues nos vamos con un temazo del Anti-Child. Anti-Christ. Yo lo digo como quiero. Anti-Child. Ya. De el Anticristo super este. ¿Pero qué le pasó? ¿Pero qué pasa, Dios mío? Ya. Nos vamos con un temazo del Anticristo Superestrella. Que es el track 4. Sí, más bien estoy. Conocido como Tourniquet. Aquí, en un podcast más. Chúpalo. Puta, ¿sabes qué? Me gusta este tema. De que es alemana. Sí, vos. Bueno, sí, porque es alemana. Pero Tourniquet es un muy buen tema de ese maravilloso disco. Yo lo recomiendo. Pero un chiste, güey. Sí, algo así. Ya, basta de garabatos orates. Hay una vida en riesgo. Toma eso, asquerosa dimensión. Basta, basta de insultar a ese pobre caballero. Pues sí. Pero sí es guatón. Ya, pero eso no insulta, deje su una condición física. No. Como molestar a alguien porque sea muy flaco. Sí, se puede guayar a un guateño flaco. Sí. Un guante de contextura media no, pues. No, porque. Ya, no es, da lo mismo, weón. Sigamos con el segundo bloque. Bueno, nos vamos a ir a la mierda. Puta la weá, weón. A ese weón de contextura media sí lo guayaría todo el día, ese weón. No, yo a ese weón lo encerraría con puro negro maricón. Yo a ese weón lo encerraría con el choche. No, pues pobre choche, pues weón. No queréis que el choche se mate, pues weón. No queremos eso. ¿Sabes qué? Ese weón es como el SIDA. No ¿quién? Tiene cura y tampoco ha salido de esta sociedad, pues weón. Es penca el curio. Oye, qué linda analogía, le salió poética prácticamente. Acertado, por. No, pero es que, ¿sabéis qué? Si este weón sea de Chile, yo sería feliz. A lo que me recuerda a este conche su madre Badilla, que bueno que está afuera, weón. No volváis, conche tu madre. Ya volvió, dice aquí. Ah, volvió. Pero ¿sabe qué sería bueno? Meter a estos dos y ándate hacer a la pincoya, una pelea a muerte. Conche tu madre. Ándate a la pincoya. Que te violen. Que te hagan cagar. Que te vuelvan a violar. Hijo de la gran puta. ¿En qué momento usted se puso tan agresivo, amigo? Este, los primeros capítulos usted era un. Era leer un bueno de él. Sí, vos, porque me rascaba las weas sí, todo el día. Ahora tengo trabajo, weón. ¿Vos crees que una persona con trabajo es feliz? Puta, yo relativamente. Yo no soy feliz. No sé qué puso este weón. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ahora! Ya, segundo bloque. Y esta canción la trajo el querido. Que son desgraciados. Este, ¿quieres decir algunas palabras? ¡Narf! Bueno, ¿qué tema traje, weón? No hay sé cachado que los flightes siempre wey. Dicen. Está como de moda decir. ¿A dónde? ¿A dónde? El de Korn, pues, amigo. Bueno, el tema que les traje es. De la banda Korn. Una banda muy conocida, todos la conocen, me imagino. Para los que no, es una banda de Gringolandia. Todos la conocen, güey. Que era muy buena en su inicio y después como que guatearon. Guatearon mucho. Empezaron a meter sonidos industriales, por así decirlo. Jonathan Davis se picó a DJ. What the fuck up, get up. Hipster, dubster y esas bolas. Y lo malo es que lo llevó a Korn. Es que sabía el problema de Korn fue cuando sacaron el See You in the Other Side. Como que eso intentaron sobreexplotar mucho más la banda y se fueron a la cresta, weón. Porque Silveira ya no hacía baterías buenas. Claro. Y teníamos a Head ya que estaba a punto ya. No, pues en el See You in the Other Side. A punto de irse ya. No, Head ya se había ido. Tienen razón. Estaba Silveira que está a punto de irse. Como que ya no hacía baterías con ganas, no hacía ninguna wea con ganas. Solo quería cocinar. Quería un Master Chef. Master Chef. Así que el tema que yo les traje es. Uno bueno. Por supuesto. El tema es Chi. The Life is Peach. Para que lo escuchen y después vamos a escuchar el tema malo. ¿O no trajimos el tema malo? Esto es pura improvisación. Sí, teoría. ¿Lo saben? Teoría sí. Uy, casi le doy un besito. Bueno, el tema malo, ahí lo van a escuchar, es una porquería comparado con este gran tema que es Chi. Para que lo escuchen, escuchen la batería. La batería. Escuchen, por favor. Y vamos ahora con el tema, a ver qué dice el señor director. Gato, ¿qué dice el señor director? Vamos con el tema al tiro. Sí. Eso fue un sí. Entonces vamos con Korn, con el tema Chi. Aquí. En un podcast. ¡No! ¡Bye! La risa de Tom York nos da el regreso al término del segundo bloque. Pobrecito. Con su cariño. Claro. De Kellogg's. ¿Cómo vemos a Tom York? A Tom ¿Y cómo York, nos cómo ve Tom ríe? York a nosotros? Con ojo menos. Claro. Pero no estábamos hablando de Tom York, sino más de Jonathan Davis con este temazo que se había sacado Gorn en realidad. En el live. Fue, sí. Sí. Y después se puso. Puta, medio malinga, weón. Y que no tienen los discos malos en Spotify. No, pues no, como la mayoría de las bandas que se avispó. Por ejemplo, buscar... no está el See You in the Other Side. Other Side. Puta, es que me atacó el gorguero, po, weón. ¡Oh, mire! Escuche. Nuestra sección tan esperada de la semana. Esto es Los Cortitos. A cargo de nuestro querido DJ Cabezos. Tom York. Tomás York. Tomás Legua. Claro. Tomás Legua. Tomás Legua. Oye, ¿qué es eso? Tomás Maipú. ¿Qué se nos vendrá en esta semana a los cortitos? Iremos Tomás Santiago, ahí está Tomás Santiago. Claro. La decadencia de estas bandas que sí, fueron buenas. Bueno, ahora para los cortitos vamos a poner, vamos a hacer como una sección especial en donde van a sonar los temas malos. Y esto que está sonando de fondo es Metallica con su disco más malo de la historia de Metallica. Porque el Lulú no es de Metallica, ¿cierto? El Lulú es del ¿cuál? Viejito. El Lulú. ¿Lulú? Sí. No sé, yo he visto Lulú. Las historias de Lulú y son bastante no. buenas. El disco Lulú, el disco Lulú que sacó Metallica con un caballero que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero ese disco yo creo que es más malo aún que Senenke. No, no lo escucho. No lo escucho. Pero City Engineer como que intentó modernizarse, tener un sonido de batería como tarro. Es que ahí Lars dijo, ay, yo quiero sacar un disco así como para llegar a los jóvenes. Y que estaba sonando en esta época, estaba sonando ah, el fue metal. Lars, pues, claramente. ¿Usted sabía que Metallica empezó a fallar en el momento en que contrataron a Lars Ulrich? O sea, al principio. No, pero... no, Metallica dentro no, de pero una hablando banda en serio, con un muy mal batero. Hablando en serio, yo creo que el primer gran error fue dejar ir a Dave Mustaine. Qué gran guitarrista ese de colorín. Ah, ¿a usted le gusta el colorín? Y es que, mira, yo me imagino a Kirk Hammett sin guay, sin distorsión, y yo creo que debe sonar pésimo. Se pone guitarra y el guay no suena. Pero si Hammett dentro de todo no se podía aprender un tema que... Some Kind of Monster. Puta, lo quería decir, pues, weón. No, lo dije yo. Dicho, usted me lo había soplado aquí cuando estábamos en el receso, que era Some Kind of Monster. Sí. Ve, lo dije igual. Bueno. Y que un guitarrista así no sé, pues un tema yo sabía no sé qué pensar. Que los solos lo inventaba Hetfield y le pasaba la partitura a Hammett para que los sacara. No los hace Hammett. Bueno, Hetfield igual es un muy buen se fue Metallica. ¿Qué es esto que está sonando? Ah, esto es una banda que prometía desde la puta, ¿no? Hasta que no lo metía. Por lo menos tenía un par de discos muy buenos, que era La Dieta del Lagarto, Ríndanse Terrícolas, Marca Chancho, Peores Mascarlauchas. Pero este yo creo que es su último gran y tema. Este fue uno de los últimos muy buenos temas que alcanzó a sacar, que era del Quinto Elemento. Claro, ese disco tiene algo todavía. Sí, como que hay un par de temas buenos. No lo podí escuchar entero, pero los temas buenos que tienen son buenos. Sí. ¿Cómo es este, pues, weón? Hasta que sacaron el señor Multirricachón, que es una weá más mala que... Pero parece Héctor Noguera. Es lo único bueno de... Héctor Hoguera. Héctor Hombrera. Vámonos con la siguiente. No, pero ¿cómo se llama este tema? Puta, se me olvidó. Animales disfrazados. Animales disfrazados. Vámonos ahora sí con la siguiente. Pero este es un muy buen tema. Sí. ¿Qué es esto? No tengo idea qué chucha es esta porquería. Ah, esto debe ser Manson. ¿No? ¿Drowning Pool? ¿No? ¿Qué es? ¿Parece? ¿No? No, no sé. Ah, Chimera. Esto es Chimera. Con ese disco que parece un Transformer. No sé qué hueá parece. Un transformista. No sé, pero... Chimera en el Resurrection. El único tema bueno que tuvo fue Resurrection. Y nada más. Y más adelante... Nada más. Y mucho más adelante, nada más. De hecho, en vivo tocan con una afinación mucho más grave y más fome. El tema suena bien, pues, weón, pero... Puta, no sé, weón. Porque también hay que poner cosas buenas. Ustedes están hablando entre ustedes dos y... Ustedes saben que no se escucha lo que dice... Ah, DJ de verdad, eso. Igual se escucha un poco, dice. Hola, dice ahora. Voy a ser el intérprete. Mira, yo no cacho nada de Chimera, así que no puedo opinar. Puta, sabéis que voy a poner este tema en el celo mañana. No. Ya. Pasa al siguiente. cuando tu opinión falla. Sí, claro. ¿Metallica de nuevo? ¿Puso de nuevo Metallica? ¿Usted puso Metallica? No, pasa el siguiente nomás. Si ya dijimos que... Ah, eso, ah. Usted me dijo que lo pusiera, pero... Ya, sí. Otro, siguiente. Si ya dijimos Carpe que Metallica se fue la mierda. Del... ¿Load? Sí. Oh. Debe ser mala esta wea. Este es malo. Es malo, de verdad. Es muy malo. Es que ahí realmente Metallica empezó a morir. Este que va a poner ahora. Ah, ya. Es muy malo. Oh, sabéis que este tema es como... Tenía las armas para ser bueno. Pero ¿quién es? Estos chiquillos son Mudvayne. Ah, ya. Pero ¿y después de esto mejoró Mudvayne? ¿O se quedó siguiendo? Mudvayne se separó después de este disco. Por lo que yo tenía entendido. Y de ahí nació Hell Yeah, po, weón. Pero es que sabéis que... Este tema... Escucha esta guitarra fome, po, weón. Es como... Con razón se separaron. Es como una guitarra del infierno fome, po, weón. Claro, un infierno donde gobierna Pero Dios. El bajo suena bien, como siempre. Pero esta guitarra está hecha sin amor... Sin ternura. Sin comprensión. Sin comprensión. No, estoy molestando con palabras groseras. ¡Cacha! Y todavía está en el intro, weón. Y ahí que como que... ¡pum! Ahí como que... Esta intro como que la pegaron así con el stick fix. Sí. Con el stick fix amarillo. Con un ojo. Ojo. Un Uhu, no. No, golazo de Uhu al. ¿Sabes qué? Mudvayne se echó a perder con el tiempo. Partió tan bien, weón. No fue como el vino, fue como el vinagre. No, partió tan bien porque si mencionamos el Kill Iota y el The Beginning of the All Things to End, no son discos muy buenos, pero con el LD50 fue un caso. Podríamos decir discazo. Que el único disco bueno de Mudvayne fue el LD50. No. El LD50 fue un discazo. Ya. Y después lo siguió el The End of All Things to Come. Que okay. No es un mal disco, es un disco, pero es un buen disco de hecho. Ahí pero viene más inglés. Not Falling. Ahí viene Not Falling. Yeah. Not Falling. No, ya viene. Oh, alguien habló por mí. Silence. Warso Call también viene. Warso Call. Warso Call. Token Warso Call. Y después viene el último buen disco de Mudvayne, que es el Lost and Found. Que a pesar de todo, igual no es un mal disco, pero intenta ser más singlero. McVeigh con el tiempo empezó a intentar ser más singlero. Y a mí justamente lo que no me gusta de Matt, o sea, lo que me gustaba de McVeigh era lo no singlero. Sí, pues antes los destiempos, los contrapuntos, todo eso. En el LD50 McVeigh era como un disco bueno, pero que te costaba digerir. Sí, pues constante que te canción esa, no sé. No sé qué intentó decir. Estaba balbuceando. Pero a pesar de que este tema igual podría sonar bien. Bueno, de ahí le hablaré por interno cuando encuentre el tema. Bueno, ya mejor hablemos por interno. Este es muy malo. Oh, que sí. ¿Cuántos años? A ver, espera. ¿13 años sin sacar un disco más o menos? Y sacaron esto. Y tiene, a mi parecer, siendo un calcetinero de Patton, pocos temas rescatables. Poquito. Dos, tres. Este disco es muy malo. Pero este disco en general es malo. Es que después de... ¿Qué yo lo podía hacer? Entero. Pero lo escuché entero y no me gustó. ¿Qué podía hacer después de haber sacado King for a Day? O de haber sacado Angel Dust. No hay puta, podría haber intentado hacer algo mejor, Power. Si yo creo que este disco está forzado. Weón, si hiciste una wea como King for a Day. Si hiciste una wea como King for a Day. Hiciste una wea como el Angel Dust. Tenías que tener un muy buen feedback de banda también. Tu banda tenía que estar ahí. No es una weá por sacar plata. ¿Sabes qué pienso esa yo? Esa weá tienen que entenderlo las bandas que son antiguas y que están intentando ser más lolén como ahora, pero no son chéveres, weón. Así que tú, Mike Patton, que nos estás escuchando como todos los jueves. Que, sí, po. Chuba el pico. No, yo creo que aquí hubo mucho productor que movió, weón, sí, y que hizo todo. Huevieron No, ¿sabes qué? Siento que los weones en realidad no querían sacar un disco. Pero el peine de oro estaba ahí, pues, weón. Necesitaban ese peine de oro. Último tema. Ah, Coldplay, no, weón. No. Coldplay. ¿Sabéis qué? Estuve escuchando este disco y, puta, es simpático, pero no es pero Coldplay. No es Coldplay, esa es la yo, verdad. No hay nada más mejor o incomparable que el Parachutes. Porque ese es el disco de Coldplay. El mejor disco de Coldplay que he escuchado en toda mi vida. Y de hecho, es un disco tan bueno que lo me lo comí. Que me lo comí en una olla con arroz. No, es un disco. Y sabía bien. Es un disco que podía escucharlo toda una tarde tranquilo, volado, curado. Como escucha todos sus discos. Algo así. No, usted cuando escucha un disco es porque le pasó todo eso. Algo así. No, pero es un disco que, puta, lo disfrutáis, po, weón. Esta weá tenéis que de repente decir, no, este tema es malo, y lo cambiáis. Porque en realidad aburre. Aquí lo cambiáis todos. Aquí, por ejemplo, el tema ya está medio repetido. Es que no sé, es que se está repitiendo y están dando es que como. Es como medio electrónico, como White Sensation, como que. Oh, vamos al. Oh, vamos a Monticello, tengo Free Bash, amigo. Escuchemos Coldplay. Me acordé de una foto de White Sensation que parecía un weón todo cagado con el pantalón y se le veía el pantalón café. Y decía Brown Sensation. Era maravilloso, weón. Bueno que terminó esta canción de mierda. Porque eso no es Coldplay. No. Coldplay es el Parachute, el X and White. Claro. Eso. No. El Arrouge Blood, no sé qué, weón. Ah, Arrouge Blood through. Sí, cacho. Donde sale la carátula, sale como la mitad de la cara de un. Sí, de un tipo en 3D. Sí, un disco blanco. Puta, esto no carga, pero... Bueno, usted quería poner un sonido. Yo quería poner un sonido, po, weón, y la weá no cargó nunca. Si usted no es DJ, usted no tiene que poner sonido. Puta, quiero ser DJ Merox. Ya, no. No. No, no. No, no, no, no, no, no se puede ya. Pico, pico. Renuncia. Pareció un teclado la weá. Bueno, ¿y con qué nos vamos ahora, en realidad? Con el tercer bloque, pues, amigas. El... ¡Ah, este es su bloque, pues! Este es mi bloque, pues. Y aunque me duele el orto decirlo... Dígalo, dígalo, dígalo. Redoble de tambores, por favor. Es que queremos escuchar ese dolor de orto de Nico Bess. No queremos verle el orto, pero queremos ver que sufra. Que le... ¿Qué viene ahora? Una banda que... Era buena y se puso mala. Rico ama. ¿Yes? Limp Bizkit, weón. ¡Oh! Limp Bizkit, weón, se puso malo, weón. No pu- Menciona el tema malo. Menciona el tema malo. Puta, Autotune. No, o sea, es que Autotune es como entretenido. No, no lo es. Pero el tema malo es Loser, weón. Mayon Cobain. Back Porch, weón. Muchos del Gold Core. Bueno, y el tema malo, malo, que va a venir en el disco que se han demorado como 3 años en sacar, que todavía no lo van a sacar. Likes, weón, qué tema malo. Oh, malo, qué pedazo de tema malo. Man. Como Rihanna con Limp Bizkit. No, Rihanna con Fred Durst. Y con el DJ que no es DJ Lee. Y Rihanna. ¿Sabes qué? No, no es la gran cosa, weón. Es negra. Es rica. Es negra, no, no es rica porque es negra. Es sabrosa. Yo soy racista. Sí, lo sabemos. Ya. Vámonos con el. Con, ya. Pero vamos con, de un tema de Limp Bizkit. Vamos con vámonos un tema. Vámonos con un temazo de Limp Bizkit. Quise traer un tema. ¡Ah, hable luego! Quise traer un tema de los inicios de Limp Bizkit. De primer ese disco. Disco que es versión demo. Que es violento. ¿Cuál? No escucho nada, po. Bueno, ya, ya. Ese disco que era la versión demo. ¡Qué temazo, güey! ¡Qué temazo! Yo cantémoslo, por favor. It's fireball. It's fireball. Con esto nos ganamos el odio de toda la gente. Olvídate que alguien nos va a escuchar próximamente. Olvídate que vamos a tener más likes. Olvida todo, weón. Acaba de cagar este podcast. Vamos a tener que adelantar el cierre de temporada. Bueno. Bueno, con este gran temazo nos vamos con otro gran temazo. De la mano de Fred Durst y compañía. Que es Limp Bizkit. Claro. Pero antes se nos viene aquí un pañuelo desechable. It's all over. Ya. Pollution, aquí... weón. Qué gran tema es Pollution, weón. Sí, weón. Fred, shut up. Blah, blah, blah. Shut up. Hell fucker. Shut the fuck up. Ya, vámonos con esa weón. Pollution de Limp Bizkit, aquí podcast más. Nico, cállate. Critical, when you get off my concept, rhythms keep on building right this moment. back, back, you sucker, fucking sucker, song. Shut the fuck up. Claro. Aquí estamos de vuelta. Después de ese histérico grito de Fetar que se habla así mismo. En un podcast. Bueno, hasta el gato se asustó. Bueno. Mira su carita de trauma. Su carita de Hello. ¿Cómo puedes vivir con eso? Qué bueno que pusimos los temas buenos de esta banda y no los malos. Que si no nos cortan al tiro los que están escuchando. Tenemos una visita. Y es suya. A ver cómo se escucha. Escuchar cómo se escucha. Oiga, estamos en el último bloque, amigazo. ¡Ya, Guillermo Andrés! ¡Música, Tito! Ya. Vámonos con los saludos. Yo quiero saludar a mi gato. Salúdelo. Vaya ahí a saludarle. Qué huevito lindo, pinche. Mientras ahí el amigo Mora va caminando a saludar a su gato. El gato se hace el croqueto. Y están teniendo relaciones sexuales. Acabo de saludar a mi gato. Mi chanchito, sí, lindo, bonito. La mascota del podcast. Algún día vamos la a ver. La mazacota. La mazacota. Panza chota. Aunque lo que menos tiene es chota, pero no porque importa. Es un gato. Y porque está castrado. Pobrecito. No sabe cazar, no sabe culiar, no sabe no, hacer. Es el cazador de polillas. Pero las mira de lejos nomás. Pero las caza, po, weón. Con mira, la mirada. Mira cómo se va. Sabe que lo está hiriendo. Y mira, deja su colita ahí para que la mire. Para que yo le diga, no, vuelve. No. No, no vuelve, le da paja. Ya. Pío. Saludos. Lore Muñoz. Ya. La única persona que ya conozco que no escucha. Hola, wea triste. Ya, nadie más no escucha, pero Lore Muñoz no escucha. Saludos, fea. Le digo fea, po, weón. Ah, te la quiere mucho, weón. Sí, pero te digo la fea. ¿Quién le dice el fea? Ah, ¿qué? Si quieres mucho. No muy lejos amigos de la realidad está, pero... Si usted lo dice. Ya, su saludo. Mi saludo es... Póngame música de George Michael. Oiga, se volvió un saludo. Ah, ya. Greetings for Germany to love. Me salió lindo. Te salió lindo, te salió sensual oído. Y yo quiero mandar un saludo ¿Puedo decirlo o no? Hola, soy Nico. Póngame de nuevo, George Mike. Que se lo ponga de nuevo, George. Que me lo ponga de nuevo, George Mike. Quiero mandar un saludo a aquella persona que sabe cómo adobar mi pollo. ¿Qué? La chica de las ensaladas. Lo que pasa es que yo voy a comprar ensalada a un local. Y ella sabe cómo adobar mi pollo de la ensalada. Su cogote pavo, po. Sabe cómo adobar esa carne. Es que estamos en el día de Acción de Gracias, po. Tiene claro que haber un cogote de pavo. Claro. No sé su nombre, pero ella sabe mi nombre. Perfecto. ¿En serio? Sí. Así que te vamos a poner Mitzi por este capítulo, hasta que sepa alguna vez su nombre. ¡No! Y... mira, lo quiere jugar. Juegue con él. La la alegría de la casa. ¡Ay, se volvió loco, se fue! ¡Oh, cómo corre la sangre ya! Ah. Puta, ¿a quién más le mandaron salud? A las putas. Sí. El otro día, no sé por qué, llegué a una... Bueno, hace un par de meses. Un puterío. No, no, en realidad. No sé cómo. No, en realidad, no sé cómo y llegué a una feliz página de Scorts y yo dije. Sports. Sport. De Spots. De Resorts. De Spots. Y dije, oiga, qué buenos comerciales hay acá. Y de repente, como que apareció un comercial. De repente, mi mano estaba debajo de mi pantalón. No, no, esa weá ya está desde el momento en que supe que había entrado esa weá, pues weá. Está de más decirlo. Bueno, en eso yo me estaba bajeando. Y me fui cortado, pero puta. Tengo el aguante. Qué asentado, weón. Y de repente. Puta, no sé por qué, weón. Encontré unas chiquillas en oferta. Unos comerciales en oferta, weón. Unas comerciales. Un spot en oferta. Una spot en oferta, pues, weón. Y la chiquilla. Y bueno. Y el spot. Y la spot costaba, puta, como una 60 lucas originalmente. Y ahí está. La hora de spot. Y dentro de esta semana costaba 30. ¡Oh! O sea, yo dije, puta la wea, porque soy podría pobre. Tener dos horas de spot en vez de una. Sí, pues weón. Pero el problema es que ahora que tengo un poco de ingreso monetario, no recuerdo la página. Yo así se que la recuerdo fuera del aire. Ay, conozco esas páginas de spots. Porque necesito hacer un spot para, ya. Con aplicación. Y tienen caca, parece. Me dieron ganas de tomar café helado. Manda tus weas de saludos, po weón. Ya no estamos. Pero si ya lo mandé, po. Ah, ya Nicolás, ¿no? Camilo. Usted está borracho, sí. Sí, sí, a la tía Bárbara, a Camilo, a Uiño, a Charlie. Ah, y una. Sí, bájame los gelitanes. Bueno, hay una señora que le quiero mandar saludos que me vende ensaladas, pero esta señora tiene barba y bigote. Y no pasa piola. Te lo juro que no pasa piola, weón. La señora. La señora de la ensalada. Es barbona, po, weón. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. ¡Mamá! ¡Oh, mira! ¡Amigo mío! ¡Oiga! Nuestro saludo especial, pues. Tenemos saludo especial para gente especial. Tenemos un saludo muy especial para un personaje muy especial dentro de todo, porque es especial. Y es más bien conocido como... Me acordé del video de Bardock. ¿Ah? Me acordé del video de Bardock. Bueno, esperamos que te haya gustado este saludo, po. un gran personaje, po, weón. Y Don Cabezón, ¿tiene a alguien quien mandarle saludo a usted? Mientras Mora busca el video de Bardock, bueno, Bardo viene un weón youtuber culiado. No sé quién es, weón. Tiene un meme, gamer, ¿no? ¿Tiene un meme? No es gamer, es columnista de Publimetro. Bueno, ¿a quién le voy a mandar saludos? A nadie, weón. ¿Quién le va a mandar saludos, weón? No sé. Esta wea, weón. Puta, qué chistoso este momento. Momento Bardock. Bueno, un saludo a mi abuela, a mi gato, a mi perro, a la polilla. Y bueno, no sé qué más. Adiós. Ahí está su micrófono. Ah, pero es que yo quería con dos micrófonos así. Ay, hola, tengo dos micrófonos. Bueno, mandémosle un saludo al Pony y a Johnny. Espérate. puta, weón, sin malo, weón. Ah, Bonnie, bueno. Bonnie murió hace mucho tiempo, weón. Oh. Puta, la vendí, po, weón. La vendí como, gato, en, weón, como todo en mi vida, weón. Atropellaron, weón. Como en el momento en que nací, weón, la vendí, po, weón. Rucio, Rucio el gato. Ya, que, al Rucio. Eso, al Rucio. Y a Jonas, el perro oloroso. Jonas Brothers. Jonas Dog. Jonas Dog, Perro. El cielo de los de México. Dog. Ya, oiga, y... vámonos al tema. Estuvimos hueveando. Sí, pero así somos nosotros. Bueno, en realidad, como esta hueá nadie la escucha. Nos, en realidad, nosotros la escuchamos 20 veces. Sí. No se nos la escuché. ¿Qué más da? Vámonos con estos simpáticos chiquillos. De una banda que era muy buena. Partieron con un muy buen disco que era Infest. Después, el disco Love Hate Tragedy. No, no es malo. Pero tampoco es bueno. No, no, no. ¿Sabéis qué? No, no, yo no diría que no es bueno. Yo diría que es un buen disco. Pero. Claro. Pero es que. Como diría, pero es que igual Rosa, le tenéis que poner atención, po, weón. El Love Hate Tragedy es un buen disco y tenéis que ponerle atención. Porque después. Atención. Los discos que vienen más adelante no son tan buenos, pero tienen sus temas. Los weones igual supieron hacer temas dentro de todo, pero empezaron a cambiar mucho. Temas con la crueldad y la frialdad que tenía el Infest al Love Hate Tragedy. El Love Hate Tragedy es, puta, es como que cambiaron un poco el género, pero a pesar de todo igual mantenían la esencia. Estos weones igual han sabido mantener la esencia dentro de todo, pero han cambiado mucho el género. Se pusieron emo. Más que emo. Homosexuales. No sé, no sabría. La cosa es que yo estaría orgulloso de que el papá de Jacoby Chadix le siguiera pegando a la mamá. Para que siguiera así. No era Kobe Dick. Jacoby Chadix. Bueno. Kobe Dick es como la abreviación de. Bueno, váyanse a la mierda y escuchemos este temazo del disco Infest. El último respiro. Last Resort. No sé qué hueá. ¿Está poniendo esta hueá? Ah, ah, 4500 metros de nariz. Justo rasca. ¿Usted sabía que esta, ese tema tan reconocido? Pennsylvania 65000. ¿Es el tema original? No. De la Teletón. Bueno, no, a una hueá la Teletón van a cagar el cumpleaños. El tema se lo plagiaron a, se lo plagiaron, se lo robaron descaradamente a la orquesta de Glenn Miller. Ah, pero si es como es un Benéfica cover. Bueno, bueno, un podcast más va a regalar una tonelada de regálalo usted, yo no voy a regalar ni una. Bueno, yo voy a regalar imanes. Muchos imanes para estos niños benditos. El tema de la Teletón. El tema de la Teletón se llama Pennsylvania 65000. Glenn Miller. Un símil de lo que hace. Ya, vámonos con el tema y nos despedimos. Estaba pensando en algo no cruel, pero bueno, cualquier tema del Dead Magnetic es de la Teletón. Y con este chiste cruel nos despedimos de este capítulo número 23 de Un Podcast Más. Se viene el aniversario. Oh, de veras. Ya. Hasta la próxima. Chao, chao. Cuídensela. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? If it took my life tonight, chances are that I might. Mutilation out of sight, and I'm contemplating suicide. myself and a love for another, searching to find a love upon a higher.